En nuestro paso por la localidad de Fiambalá, ubicada en el departamento de Tinogasta, en Catamarca, tuvimos la oportunidad de encontrarnos y grabar a un grupo de vidaleras mujeres que interpretaron canciones de este género musical autóctono del noroeste argentino. Vamos a escuchar lo que registramos en aquella oportunidad entre ronda de vino y charla amena. Estudio Rodante sin fronteras. Estudio Rodante @argentina.com.